apóstol San Juan también conocía el tema de la rebelión y la redención. Él escribió sobre este tema especialmente en el contexto de las siete iglesias que él menciona en el libro de Apocalipsis. En esas cartas a las siete iglesias se mencionan cosas terribles como has perdido tu primer amor, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y hay otros mensajes que son muchos más preciosos, muy hermosos, más animantes que esos mensajes, pero que muchas veces los descuidamos. Y en la lección de hoy vamos a estudiar esas partes positivas que se mencionan en las cartas de las siete iglesias y esperamos que esta lección sea una gran bendición para todos nosotros. Hola, mi estimado colega, ¿cómo estás? Un placer saludarte, Rafael. Gracias, Johnny. Es un placer estar contigo aquí en Perspectiva Bíblica. Y sabes que este tema de las iglesias es muy pertinente para nosotros, porque lo vemos como algo extraño y foráneo y de tiempos pasados, pero es del día de hoy que está hablando. Así es. Oramos y le pedimos a Dios que nos ayude a entenderlo. Amén. Amante Dios, ayúdanos a leer los versos de Apocalipsis, no pensando históricamente, sino pensando en la realidad de nuestra experiencia diaria y en la iglesia. Que podamos vernos ser animados y reprendidos para andar en el camino que tú nos llamas. Así como llamaste las iglesias en el Asia Menor, también nos llamas a nosotros hoy al experimentar los mismos problemas. Amén. Que podamos ver también las bendiciones. Amén. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén. Amén. Johnny, este tema de las siete iglesias es interesante porque a pesar de que son mensajes dirigidos a unas iglesias particulares en lugares geográficos, son mensajes que trascienden ese momento histórico y reflejan la historia, el vivir de la iglesia a través de las edades hasta llegar al día de hoy. Y entonces vamos a comenzar leyendo los primeros tres versículos en el capítulo 2 de Apocalipsis, el mensaje a la iglesia de Éfeso. Vamos a comenzar con el versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que camina en medio de los siete candelabros de oro, dice esto. Vamos a parar ahí por este momento, Johnny. Aquí se está introduciendo a un personaje. ¿Quién es este que tiene estas siete estrellas y camina entre los candelabros? Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y este Cristo Jesús, que es nuestro Salvador, es el corazón del mensaje del libro de Apocalipsis. Debemos ver el libro de Apocalipsis escrito a estas siete iglesias que son el esfuerzo misionero de la iglesia de Palestina, de la iglesia madre, de la iglesia que estaba asociada con el templo y con los judíos, hacia el extranjero, el primer esfuerzo misionero, la primera empresa misionera. El libro de Apocalipsis es un libro misionero dirigido a aquellos que han fundado estas nuevas iglesias para animarlos y para reprenderlos. Y el que lo está haciendo no es otro, sino Jesús. La empresa, Rafael, nunca ha sido de la iglesia. La empresa es de Dios, es la misión de Dios. Nosotros somos co-trabajadores con Cristo Jesús. No es la empresa mía y tuya. Correcto. Sí. Entonces, bueno, encontramos al leer estas diferentes cartas a las iglesias que se sigue un patrón que se repite en todas las lecciones, en todas las cartas. En esta primera carta de Éfeso vemos que se introduce al Señor Jesús como la persona que envía el mensaje a la iglesia de Éfeso. Pero todas las demás cartas también se introduce a Jesús. Lo interesante, Johnny, es que en cada una de esas cartas se introduce a Jesús de una forma diferente. Entonces vamos a leer, vamos a sacar únicamente esas partes de las cartas donde se refiere a Jesús en forma simbólica. O sea que para que quede claro, cada frase que leeremos viene directo de uno de los versos de las siete iglesias y el mensaje de Dios registrado por Juan. Así es. Bueno, el primero de ellos es el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, el que tiene la espada aguda de dos filos. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Todos estos títulos que se atribuye Jesús, que con el cual se designa él mismo, son títulos que nos dan a entender la condición o lo que le da él autoridad para dar los mensajes que da. ¿Qué interpretas tú de este montón de símbolos? Lo primero que veo, Rafael, es que me está asociando a las siete iglesias y el esfuerzo misionero de la iglesia de Palestina, de la iglesia original, lo está asociando con Jesús. Y Jesús lo está asociando con la historia de la redención a través de todas las generaciones. Menciona a David, menciona muchísimos elementos que atan a Jesús y a la iglesia con la historia del pasado. La espada aguda, como era la espada para el pueblo de Israel que luchó en contra de los filisteos, el que estaba muerto y resucitó, como no solo Jesús resucitó, sino que resucitó a otros en el pasado. Y además de esto, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego, nos proyecta hacia el futuro. En cada uno de los títulos nos ata a una de las actividades de Dios en el pasado o las actividades de Dios en la segunda venida de su Hijo. Y esto quiere decir que la iglesia no está sola. Somos familia. Y nuestra familia es la familia de la historia de la redención. Y Cristo Jesús es nuestro hermano mayor, es nuestro Padre, es nuestro Salvador y el que nos hace familia a todos. Ahora, Johnny, cuando nosotros vemos todos estos títulos que los extraemos de las diferentes cartas y los ponemos allí, la lista es impresionante. Nos hace recordar los nombres que se le iba a dar a ese hijo prometido en el libro de Isaías, ¿no es cierto? Padre eterno, admirable, consejero, príncipe de paz, todas esas cosas. Y se nos habla aquí, se nos da la impresión de la autoridad que tiene Jesús para dar estas cartas, estos mensajes, de el poder ilimitado que tiene Jesús, que estuvo muerto y ahora vive, y por supuesto que tiene el poder para darle vida a sus hijos que mueren. Hay una cantidad de descripciones que se dan aquí, todas ellas cumplen un propósito específico, llenan una necesidad del ser humano. Porque, Johnny, cuando nosotros leemos eso, nos sentimos identificados. Sentimos, ese es mi Dios, ese es mi Jesús. Yo quepo allí. Él es mi Salvador, Él es el que me da mi esperanza, Él es el que me da mi fuerza, Él es el que me rescata del hoyo, mi vida del hoyo, Él es el que me da salud, Él es el que puede predecir el futuro, el que puede hacer promesas acerca de la redención y las puede cumplir porque Él tiene toda esa autoridad y tiene es un ser divino para poder cumplir esas cosas. Amén. Así que es un mensaje maravilloso que encontramos ahí. Ahora vamos a volver a la carta de Éfeso y vamos a leer el segundo versículo. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia. Has sufrido, has sido perseverante, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Johnny, aquí comenzamos con el tema de yo conozco tus obras. Ese es un tema que se repite en cada una de las cartas. Yo conozco tus obras, yo te conozco. Jesús conoce al ser humano. Y eso pudiera darle temor a algunas personas de que Dios nos conoce. Ciertamente. Y particularmente entendiendo que nosotros somos la esposa del Cordero, nos llevamos al origen de la palabra de conocer en el contexto del antiguo cercano Oriente, donde nos dice Adán conoció a su mujer. Es decir, sexualmente, que es el conocimiento más cercano y más íntimo que los seres humanos podemos tener y hemos sido diseñados para recibir y participar, un hombre con una mujer en matrimonio, bendecido por Dios y por la iglesia. Y Dios, que es nuestro esposo, el Cordero, que es nuestro esposo, el Señor Jesús es el esposo de la iglesia, tú y yo somos la esposa, Él nos conoce así como los esposos se conocen el uno al otro. Y eso le da miedo a la gente porque no quieren esa intimidad con Jesús. Prefieren un Jesús que se queda en la iglesia, no uno que se mete en la cama con ellos. Bueno, yo lo mencionaba, eso de que puede dar miedo porque todos nosotros estamos conscientes de nuestras faltas de carácter, de nuestras debilidades, de nuestras rebeliones. Estamos hablando del tema de la rebelión y la redención. Pero entonces, algo interesante que está aquí es que en cada una de estas cartas, Jesús, en casi todas, no en todas, en casi todas, Jesús menciona cosas positivas que él ve en la iglesia de ese tiempo. Aquí en Éfeso, volvamos a leer, dice, has sufrido, has sido perseverante, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. ¿Qué quiere decir eso, Johnny, en cuanto a la forma como Dios nos mira a nosotros? Dios pone sus ojos en lo positivo. La única manera que Dios enfatiza lo negativo es cuando le hemos dado la espalda, cuando no queremos estar en relación con Él. Mientras nosotros seamos humildes y querramos tener relación con Él, sometidos a Él, Él solamente ve cosas buenas en nosotros, porque nos ve en Cristo Jesús. Y todo lo bueno que nosotros podemos producir y podemos hacer, Rafael, viene por nuestra relación con Jesús. Si hay algo bueno que se pueda decir de mi persona, o de la tuya, o la de cualquiera de nosotros, está basado en un reflejo del Espíritu Santo de la persona de Jesús en nosotros. Excelente. Sí. Y eso es lo que dice, sí. Él está mirando a Jesús en nosotros. Sí. Entonces, yo encuentro este pasaje, Johnny, especialmente como un estímulo para nuestra fe, para todos nosotros, un aliciente. Porque cuando Jesús miró a la iglesia de Éfeso, encontró una cantidad de cualidades positivas, pero no solamente en esa iglesia, sino en otras. Vamos a leer acerca de las otras iglesias en las cuales él encontró cosas positivas. Por ejemplo, en la iglesia de Esmirna le dijo, yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, aunque eres rico. A la iglesia de Pérgamo le dijo, yo conozco donde habitas, donde está el trono de Satanás. O sea, lo dice en forma positiva en el sentido de que ellos están viviendo en tiempos difíciles. Están luchando, están en batalla. Correcto, están sufriendo. Y no lo decía en forma negativa, sino en forma positiva. Yo entiendo las tribulaciones que estás viviendo. Pero entonces también tenemos las otras iglesias. De Pérgamo dice, retienes mi nombre y no has negado mi fe. Y de Tiatira dice, yo conozco tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia y que tus obras postreras son superiores a las primeras. De Filadelfia, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esto es maravilloso, Johnny, porque uno en las inseguridades del pecado, uno que se conoce internamente y uno sabe las debilidades que uno tiene, los defectos que uno tiene, las rebeliones que uno tiene en la mente o tal vez que uno ha actuado, piensa uno que Dios nos está viendo para casarnos, para encontrarnos haciendo el mal. Pero eso es una distorsión de acerca del carácter de Dios, porque Dios no se le presenta en la Biblia buscando a quien condenar. Correcto. Él no quiere casarnos con Z, Él se quiere casar con S. Porque Él es, Jesús es el esposo de la iglesia. Y su interés es en casarse con nosotros y estar en relación con nosotros. No has negado mi nombre, esa es la clave. No avergonzar a Jesús negando su nombre. Si te mantienes clamándole, si te mantienes buscándole, los ojos de Jesús te verán como que eres bueno y haces cosas buenas. Si te apartas de Él, no importa lo bueno que produzcas, lo más que puedes ser es un fariseo. un sepulcro blanqueado. Porque hay personas, Rafael, que pueden actuar en justicia. La moral no solo viene de ser hijos de Dios, la moral también viene de ser hijos de Satanás. Ser sepulcros blanqueados son personas que todo lo hacen perfecto y que están dispuestos a morir antes de hacer algo incorrecto. Pero son sepulcros blanqueados, porque la clave no está en lo que tú haces, sino en con quién andas, con quién duermes. Si tú eres el esposo, si tu esposo es Jesús y eres la esposa de Jesús, duermes con él en la cama. Y literalmente digo esto, cuando tú te acuestas en la noche, sea que estés casado, casada, seas hombre o mujer, seas soltero, cuando te acuestas en la noche y estás en la privacidad íntima de del santuario de tu personalidad y tu individualidad con puerta cerrada, si allí está Jesús contigo, tú eres de él. Si lo pones a él en primer lugar y piensas en él, no importa la actividad que estés llevando a cabo, si él puede estar en el centro, somos de él. Bueno, Johnny, una de las cosas que yo veo aquí es que no es coincidencia ni es accidente que Jesús le haya señalado cosas positivas a estas iglesias, especialmente tomando en cuenta que en todas las edades, las eras de la historia, hay pecado en la iglesia, hay pecadores, todos somos pecadores, siempre el ser humano ha sido pecador, pero Jesús le señaló, encontró lo bueno que tenían esas iglesias, la gente de esas épocas, y se lo señaló. Y yo pienso, Johnny, que eso es un ejemplo para nosotros, porque todos nosotros vivimos con conciencia de nuestras fallas, de nuestras debilidades, y si nos queremos acercar al Señor, estamos mucho más conscientes de las fallas, la falta de fe, la falta de fidelidad, los motivos impuros, las diferentes defectos, y entonces siempre andamos pensando en esa falla, en esa negatividad, y yo pienso que el Señor aquí nos está diciendo, hay que señalar lo positivo. Amén. Hay que encontrar lo bueno que hace la gente y señalárselos y agradecérselos. Y yo pienso que sería un buen ejercicio para todos nosotros los que somos padres, señalarle eso a nuestros hijos, las cosas que están haciendo bien. O sea, tú estás diciendo, Rafael, que cuando llega el momento de los anuncios en la iglesia, aquel que está dando los anuncios, sea el pastor, el anciano o la anciana o la diaconisa, quien sea, en vez de regañar, este es el momento de apagar los celulares, cállense y no hablen, y dar la litanía de regaños que regularmente se dan en muchas iglesias, tal vez no en la tuya, espero que no, pero en vez de dar esa litanía de regaños, empezar a hablar cosas buenas. Eso es lo que tú estás diciendo, Rafael, que el anciano entonces diría y el pastor diría, qué bueno, mis amados hermanos, que ustedes están usando el celular para la obra misionera. Qué bueno, mis amados hermanos, que ustedes están saludándose unos a otros en el amor de Dios con ósculo santo. Qué bueno, mis amados hermanos, que trajeron los niños y los niños están ansiosos participando y escuchamos la algarabía de la felicidad de tenerlos en la casa de Dios. ¿Sería eso lo que tú estás hablando, sí, Rafael? Sí, yo pienso que eso sería una buena forma de expresar lo bueno que nosotros vemos. Pienso que para la salud emocional, psicológica de nuestros hijos, que escuchan tantos regaños, que debieran también de escuchar alabanzas por las cosas buenas que ellos hacen, señalándoles que están haciendo bien y estimulándolos, porque ese es uno de los temas recurrentes en el Nuevo Testamento, que nos animemos, nos estimulemos unos a otros a la fe y al amor. Mirándonos, tú y yo tenemos espejuelos, son diferentes, pero los dos son para aumentar, pues nos pongamos los espejuelos que aumentan lo bueno, que correcto, son hechos con el colirio del Espíritu Santo, para que veamos el bien en los otros. Bueno, Johnny, eso por un lado, pero por el otro lado también es cierto que aquí en las cartas de las siete iglesias, Jesús también señaló cosas malas. Y vamos a ver un par de ejemplos en la iglesia de Éfeso, en la iglesia de Sardis. Éfeso, Jesús conoce que has abandonado tu primer amor. En la iglesia de Sardis, Jesús conoce que tu nombre de que vives, pero estás muerto. Esos son señalamientos bastante fuertes, ¿cierto? Fuertísimo. Pero no son señalamientos de que tú no sirves para nada. No está excluyéndolo. Ustedes están perdidos y me desagradan por esto, por aquello y por lo otro. Es una especie de diagnóstico. ¿Qué es un diagnóstico? Pues, Rafael, en el contexto de la Universidad de Loma Linda, donde pasé 20 años y donde tú estás trabajando, un diagnóstico tiene que ver con un asesoramiento que hace el especialista médico, ya sea enfermera o sea psicólogo o psiquiatra o médico o cualquiera enfermera practicante, de nurse practitioner en inglés, pues hacen una evaluación, un asesoramiento. Una vez que hicieron eso, entonces procuran identificar lo que está mal y además, Rafael, proveer un remedio para ello, un plan de mejora, un plan de ataque al mal. Eso es lo que hace el Señor Jesús. O sea que el diagnóstico no es para condenar, sino más bien para buscar la forma de mejorar. Entonces, cuando Jesús le dice, porque yo creo que los señalamientos más fuertes se hacen en la última iglesia, sí, la que corresponde a nuestra era en la que estamos viviendo, se le señala que no eres ni frío, ni caliente, y peor todavía, eres un miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Con qué propósito le dice Jesús a la iglesia de la Odisea esas palabras? No dijiste lo peor, Rafael. ¿Qué cosa? Que estoy por vomitarte de mi boca. Eso sí se pone feo. Se me pasó esa. Esa es la peor de todas. ¿Por qué nos dice eso a ti y a mí? El Señor Jesús dice por qué lo dice. La razón es que hemos abrazado la hipocresía. Y la hipocresía es: yo tengo la verdad, 28 puntos doctrinales que los ignorantes de afuera no conocen, aquellos que dicen llamarse cristianos y se llenan la boca, adventistas del séptimo día, hablando de la verdad en minúscula, V minúscula, y no tienen a la verdad en V mayúscula, es decir, doctrinas sin Jesús, y eso no sirve para nada. Lo dice bien claro el destino: vomitarte de la boca. Eso es lo que va a hacer el Señor contigo y conmigo si solo somos doctrinas. Hemos de estar en relación con Él. Rafael, yo le oro a Dios cada mañana que me ayude a enfatizar no verdades en V minúscula, sino la verdad en V mayúscula, que es el Señor Jesús, que es el que es el centro. Y toda verdad minúscula con V minúscula ha de estar señalando a Jesús como un letrero. No ser el centro, es un letrero para hablarme del evento principal, que es Jesús. Por eso los quiere vomitar de la boca. Bueno, entonces el diagnóstico que Jesús hace de las diferentes iglesias es con el propósito de señalarles cuáles son sus necesidades, porque Él provee la solución a los problemas que ellos tienen. Y vamos a leer cómo Jesús provee soluciones para la iglesia, para el cristiano, para el ser humano, y se señala en cada una de las iglesias. Vamos a comenzar con Éfeso. Jesús dijo: al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Esmirna, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No sufrirá daño de la segunda muerte. En Pérgamo, Jesús le dará a comer del maná escondido y le dará también un nombre nuevo. A la iglesia de Tatira le dijo que le dará la estrella de la mañana. Sardis, Jesús provee vestiduras blancas, el libro de la vida. A Filadelfia Jesús provee: guardaré en la hora de la prueba columna en el templo. Bueno, y entonces en la Odisea, sabemos nosotros muy bien todo lo que Jesús les señaló, pero también el remedio que Jesús les prometió. Jesús le promete y le provee a la iglesia de la Odisea oro, vestiduras blancas, colirio, cenar con Jesús, sentarse en el trono con Jesús. Amén. Entonces está claro, Johnny, que cuando Jesús señala a estas iglesias todos los males que tienen, no es para rechazarlos, no es para ahuyentarlos, no es para castigarlos, sino más bien para traerlos así porque Jesús tiene algo para darles. En este caso de la Odisea, que es el más emocionante para nosotros, de todo eso que leímos ahí, ¿cuál te gusta más a ti de todas esas cosas? Cenar con Jesús. Yo había escogido la misma. Él está tocando a nuestra puerta, nos está llamando, nos está implorando, nos está atrayendo para que nosotros abramos la puerta de nuestro corazón y le permitamos a Él tener esa relación de intimidad como lo que significa comer, cenar en nuestra casa. Eso es un mensaje maravilloso, Johnny. Sí, sí. Y el segundo favorito es sentado en el trono con Jesús. Pero el de sentado en el trono con Jesús enfatiza poder y seguridad. El de cenar con Jesús enfatiza intimidad. Y me encanta la intimidad con Jesús. Yo quiero ser la esposa fiel de Jesús. Bueno, ahora, nosotros sabiendo que Jesús muchas veces le dijo a los discípulos que no estén buscando el poder ni ser el mayor, entonces, en este contexto, ¿qué significa sentarse en el trono con Jesús? Es el poder verdadero. Pero es una cosa ridícula en los ojos de la gente, de los seres humanos. Y recuerdo, antes de la grabación, estábamos conversando y hablé de Bagú, un amigo de Puerto Rico. Y cuando se le preguntaba a Bagú, Bagú, ¿cómo tú estás? Y mirando para abajo, decía él. Y lo que él quería decir era que él estaba sentado en el trono con Jesús y miraba desde el cielo para abajo a lo que sucedía aquí en la tierra. Él ya estaba practicando. Él ya estaba practicando. Y eso es una bobería. Es una cosa, en el ambiente humano es la locura de la predicación. Pero ahí es que está el poder, en esa locura. Porque los que piensan que tienen poder son los que tienen acceso a bombas nucleares. O los que están como candidatos políticos, que estamos en la campaña política del 2016 en Estados Unidos de Norteamérica en este momento, y hay candidatos muy vociferantes, llenos de orgullo falso, que se piensan que tienen poder y que van a tener más poder con la así llamada presidencia del país. Y eso no es poder verdadero. El poder verdadero es el de Bagú. ¿Cómo estás, Bagú? Mirando para abajo. Estoy sentado en el trono. En el trono con Jesús. Amén. Obviamente, refiriéndose al triunfo de Jesús sobre todo el mundo y sobre todo el mal, y comparte con nosotros ese triunfo. Bien, apreciados hermanos, ya estamos llegando al final de la lección de hoy. Para la semana que viene tenemos la lección más hermosa, porque ya la semana que viene no hablamos de rebelión y redención, sino solamente de redención. Amén. Y esperamos que nos acompañen también en ese estudio. Dios les bendiga. Muchas gracias.